1506 a 1517. Un año antes, en 1516, había muerto Fernando II de Aragón, que impulsó la construcción después de que la reina Isabel muriera.